ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con Claudia Vázquez Haro, que es docente en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y también es militante de OTRANS, de esta organización que se crea en el 2013 acá en la ciudad de La Plata para reclamar un poco esos derechos y también para la aplicación de esta identidad de género que se había reconocido en el 2012. Buenos días, Claudia. Vanina te saluda. Hola, Vanina. Buen día al compañero que está con vos. ¿Qué tal, Claudia? Nicolás. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto. Claudia, bueno, decidimos esta semana empezar a tratar esta temática y empezar hablando con vos, es saber un poco cuál es la realidad de las organizaciones trans en la ciudad de La Plata. Bueno, en la ciudad de La Plata tenemos la única organización que es OTRANS, la verdad que tendrían que haber muchas más, porque ya que sea la única, habla obviamente de que estamos en un proceso también de empoderamiento nosotras, ¿no? Nosotros surgimos en sí en el 2012 al calor de la ley de identidad de género, pero muchas de sus integrantes, fuimos parte de todo este recorrido y de militancia de la ley de identidad de género. Y la problemática de las compañeras trans en La Plata, nosotros si nos acordamos que hace dos años, durante dos años, 2013-2014 y parte del 2015, las compañeras sufrieron una embestida, por parte de la policía, del Poder Judicial, en relación a esto que es la droga, ¿no?, asociada a la identidad trans, con las compañeras que se encuentran en estado de prostitución. Sí. Los titulares, pasaron desde narcotrabas hasta narcotravesti, hasta red de venta de estupefacientes. Cuando fuimos y hablamos con la defensora, la que estaba a cargo de todo este... de la justicia a cargo de todas estas detenciones, dijo, no, esto no es ninguna red, descartemos eso, los medios obviamente han exacerbado esto, pero el resultado después de todo este tiempo es que tenemos de nuestra comunidad trans, que somos alrededor de 200-250 compañeras, las que están nucleadas y las que se encuentran en estado de prostitución, tenemos un 20% de nuestra población privada de su libertad, algunas ni siquiera les han probado que venden o consumen, y que el 20% es un montón, solamente para citar tomemos dimensión de lo que está pasando, tenemos solo en el penal de Varela, en la unidad 32, en los pabellones 2 y 11, alrededor de 22 compañeras privadas de su libertad, y de esas 22 compañeras, la pregunta, ¿no?, que subyace es nada más y nada menos, ¿por qué esta cantidad en relación a lo que somos la comunidad trans en La Plata? Es muchísimo, y de ellas, por ejemplo, tenemos 6 casos de compañeras que se le han detectado HIV ahí que no lo sabían que tenían, que se le ha complejizado con las condiciones inhumanas que tiene que ver las cárceles en la provincia de Buenos Aires, y seguro en todo el país, pero que particularmente en este caso se les ha a una compañera se le ha complicado con la cuestión de la tuberculosis, toda una cuestión de que... Claudia. Sí. Disculpa, ¿le reconocen en este caso el género dentro del penal? ¿Ellos están en un penal de mujeres? Mira, eso también es otra cuestión, que la ley, la interpretación de la ley es clara. La identidad de género tiene que ser respetada aún no habiendo hecho el cambio. En el servicio penitenciario hay un dilema. Para ellos automáticamente te alojan a un penal de mujeres si es que cambiaste el DNI. También, ¿no? Esa es otra cuestión no menor. Y que, sumado a esto que quería no dejar de pasar, por eso quería empezar por esto, que es lo urgente, es que habiendo en la Argentina la salud es pública, las compañeras ahí tienen que prácticamente tramitar el dolor, el padecimiento, y no pueden acceder a ningún tratamiento de esta enfermedad, ¿no? El HIV, y en eso estamos viendo cómo generamos un reclamo y un trabajo conjunto, ¿no?, para que la saquen a las chicas del penal, porque están en situaciones que ya no pueden ni siquiera pararse, ¿entendés? Han perdido masa corporal, estabilidad, pero es parte de esta lucha que, también es interesante remarcar que hemos avanzado en materia de ley de identidad de género, el cupo trans que hace una semana se consiguió en la provincia de Buenos Aires para el trabajo, pero estas son las cosas que prácticamente nos falta, ¿no? Claudia, con respecto al tema del trabajo sexual, es un dilema que se tiene en diferentes organizaciones, que algunas dicen que hay que reconocerlo y otras dicen que no. ¿Cuál es la postura que tiene OTRANS con respecto a esto? Mira, OTRANS, nosotros no hablamos de trabajo, hablamos de prostitución. porque la mayoría somos abolicionistas. Y las compañeras de OTRANS, de todas las que son parte de OTRANS, hay un 70% que manifestaron que si es que ellas consiguieran un trabajo en condiciones dignas, dejaban la prostitución. Por lo tanto, desde nuestra lectura y nuestro posicionamiento, sabemos que la prostitución ha sido prácticamente un destino para nosotras, que no ha sido una elección. Entonces, un destino donde hay un Estado, un mercado que acompaña esto, que nuestros cuerpos son cosificados, son puestos a la venta, y en definitiva, ¿qué poder de elección hay acá? Sí. No hay. Entonces, bueno, creemos que por eso también un avance importante la ley de cupo, por eso también creemos que es interesante que nuestras compañeras empiecen a transitar, ¿no?, estos espacios que en definitiva nos devuelven la dignidad, porque imagínate, yo no al menos desde mi mirada no concibo esta idea de ver la prostitución como un trabajo, por lo violento que es, y seguramente otras cuestiones también son violentas, pero acá hay una cuestión que también termina atentando con nuestra propia subjetividad. Claudia, si nosotros el otro día hablábamos con una compañera de OTRANS, y también las historias que hay detrás, ¿no?, de cada una, historias muchas veces que traen mucho sufrimiento ya desde chicos, desde adolescentes, también migrantes. ¿Cómo es la realidad de esa, desde la familia, desde la casa, que muchas veces vienen excluidas y llegan a una ciudad que, bueno, ahí está también el poder de decidir o no, no les queda otra que lo que está designado en esta sociedad por ahora, que se viene luchando, pero para este sector, que con mucha resistencia para aquellos que dicen no. Y bueno, también importante el rol que se viene cambiando, pero sin embargo sigue estando eso. Tal cual. Y el problema es la cuestión cultural. Vos fíjate que nuestras mismas familias son las primeras que nos expulsan de nuestros hogares. Y aún habiendo conseguido algunas de nosotras, si se quiere, igualdad de trato dentro de nuestras familias, siempre está prácticamente, no nos olvidemos que la cuestión de cómo construimos nuestras identidades y nuestras sexualidades está en el plano de la cultura. Y por más que mamá y papá, está todo bien, ellos siguen mirando el mundo desde su lógica heterosexual. Entonces digo, si nosotros pedimos que cambie la cultura, el problema principal es nuestras familias. Y muchas de las compañeras, a mí me llama poderosamente la atención las migrantes acá en Argentina, digo, este es un estudio que vengo haciendo, siempre, vos fíjate, es que hemos incorporado en la cabeza de que por ser lo que somos estamos en deuda y vamos a estar en deuda toda la vida, que muchas vienen y exponen acá el cuerpo, la vida, para llegar a... También no nos olvidemos que hay una cuestión de clase acá, ¿no?, muy, muy presente. Y entonces hay que poner todo en función de ayudar a la familia, porque las compañeras que vienen acá, que se van a Europa, viajan, migran para ayudar, porque muchas son sostén de familia, pero ese sostén de familia, de mantener a la familia, prácticamente se da en estos términos, ¿no? Como que en la cabeza está incorporado que vos estás en deuda y esa deuda la tenés que pagar hasta incluso con tu vida, porque muchas compañeras se han muerto acá, por ejemplo, y que han arriesgado todo, y me decían, Claudia, yo si no tengo para mandar dinero a mi familia, si no salgo a la calle, mi familia no come. Entonces, vos imaginate, hay también una cuestión ahí que subyace, que tiene que ver con esto, con la culpa que carga una, esa culpa judeo-cristiana, ¿no?, de que prácticamente vos, para que en la sociedad te, entre comillas, te acepten, bueno, vos prácticamente tenés que no ser mala. Vos fijate, esa es la idea. Siempre cuando alguien justifica, tengo un amigo gay, tengo una amiga trans, pero es buena, siempre el apelativo de que es buena. O sea, no, ni siquiera podemos ser malas, ¿me entendés? Porque hasta eso prácticamente nos cuesta, ¿no?, expresarlo. Estamos en comunicación con Claudia Velázquez, que es docente... docente en la Facultad de Periodismo. Ella es trans y pertenece a la organización OTRANS, que nos contaba que es la única organización en la ciudad de La Plata de este tipo. Claudia, ¿qué importancia tiene la organización y qué luchas vienen dando acá en la ciudad de La Plata? Mira, nosotros hemos aprendido que la organización es clave en los modos de acción política, ¿no? Esta idea de cómo nos organizamos para hacer nuestros reclamos mucho más claros y también efectivos. No es lo mismo estar como aisladas o separadas, sino que nosotros hemos prácticamente aprendido que la única forma de reclamar es organizándonos y teniendo esa idea colectiva, ¿no? La primera parte fue de empezar a contar nuestras vidas y que todas prácticamente teníamos la misma historia de sufrimiento, de exclusión, y que, bueno, para llegar adelante y para que el Estado, para articular con el Estado y para que el Estado nos escuche, y la sociedad civil también, era necesario tener una organización. Por lo tanto, así empezamos a organizarnos, empezamos a hacer varios reclamos, hicimos reclamos incluso para cuando se llevaban a las compañeras como cacería de brujas durante un tiempo, todos los días casi, y denunciar este tipo de violencia, ¿no? Entonces creemos que es vital para nosotras la organización, y por eso nos reunimos una vez por semana, todos los jueves, en la Facultad de Periodismo de 44, así como vamos también articulando con organizaciones, con instituciones del Estado, también vamos generando nuestros propios modos de organización. Vos fíjate que las compañeras que se encuentran privadas de su libertad, ellas lo que hacen los jueves, como una cuestión de solidaridad con la que está privada de su libertad, llevan alimentos no perecederos todos los jueves a la reunión, y después una que va por semana a visitarlas o dos, llevan eso, habiendo, ¿no?, el Estado le da comida, pero para ellos no les alcanza. Entonces ellas tienen que tener, donde están privadas de libertad, los productos, muy solitaria, ¿no?, la vida muchas veces. Claro, es que se han generado otros tipos de familia, y no, donde, bueno, el Estado está por un lado, y bueno, a veces no alcanza con esto, porque vos sabés que el Estado genera obviamente la idea de la comida, pero el Estado en relación a cómo el director del penal, cómo está prácticamente, que es el otro obstáculo que no permite que toda esa comida, por ejemplo, llegue como tiene que llegar a los que están privados de su libertad. Uh-huh. Entonces las compañeras generan desde otro lado otro vínculo para que el fideo, el arroz, toda la comida que se reúne los jueves lleguen obviamente desde las manos de ellas y le entreguen a la compañera que está encargada justo el pabellón. Uh-huh. Claudia, para ir cerrando, preguntarte de parte del Estado qué tipo de políticas públicas se están aplicando o deberían aplicarse para que justamente la prostitución no sea la única opción que tengan las compañeras trans. Sí, ahora lo primordial, me parece interesante, es la aplicación de esta ley de cupo, y que no solamente sea una ley de cupo en la provincia, sino en todo el país. Uh-huh. Esto fue lo que discutimos nosotros en el preencuentro de las mujeres este sábado que se realizó en el camping de UPCN, donde planteamos, por un lado, esto de la idea del trabajo, la ley de cupo de trabajo, pensar en apoyar una ley que ya se había presentado en su momento, Putos Peronistas lo alcanzó, para la ley de cupo trans a nivel nacional, y por otro lado también en esta idea de la paridad de cupos para mujeres en los cargos públicos, pensar también el cupo para las mujeres trans. Uh-huh. Para ocupar cargos públicos, porque sabemos muy bien que la única forma de transformar nuestra realidad también es ocupar esos cargos de toma de decisiones. Claudia, te agradecemos por estos minutos. Bueno, vamos a estar hablando a lo largo de toda la semana de esto, pero nos gustaba empezar con vos, con tu mirada de acá, de la ciudad de La Plata, y bueno, ampliándolo también a nivel nacional. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande. Dale. Ahí pasaba Claudia Vázquez Jaro, que bueno, es militante de OTRANS y que también es docente en la Facultad de Periodismo, y esta ley de cupos que hablaba Claudia como parte de una política pública se aprobó la semana pasada en el Senado, donde se prevé que un 1% tiene que de los empleados del Estado tienen que ser personas trans. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.